Radio Ubrique, tu radio. Ocho minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con un espacio que regresa después de la pasada temporada. Presencialmente realmente vuelve después de más de año y medio. Desde el 21 de febrero de 2020 desarrollamos un espacio de debate junto a los estudiantes del Instituto Las Cumbres aquí en los estudios de Radio Ubrique. Sí que es cierto que si nos siguen habitualmente aquí en la mañana de Radio Ubrique, conocerán que, por ejemplo, hasta casi antes, justo del verano, estuvimos ofreciéndoles distintos debates, pero a través de videollamada, a causa, de todos los condicionantes de la propia pandemia. Pero, ya decimos, es un buen reflejo de la situación actual, que, por supuesto, esperemos que se mantenga, incluso mejore, porque tampoco es que sea exactamente igual que en aquellos debates que realizamos aquí en los estudios de la radio. Todos estamos con mascarillas, con pantallas protectoras, ventana abierta y, bueno, las diferentes medidas que ustedes conocen. Así que el sonido quizás sea un poco distinto, incluso dificultoso, ¿no?, para las propias invitadas que hoy nos acompañan en este debate. Con esos condicionantes por la propia pandemia, lo dicho, volvemos a los debates presenciales aquí gracias a la colaboración del Instituto Las Cumbres y gracias a las estudiantes de segundo de bachillerato que nos acompañan para centrarnos en la presión social. Va a ser el tema que abordemos durante los próximos minutos antes de darles paso, porque ellas son, por supuesto, las grandes protagonistas, y decimos ellas porque hay componente femenina absoluta hoy en las participantes en este debate. En concreto, nos acompañan Gloria Taracena. Bienvenida, buenos días. Buenos días. También nos acompaña Estela Reguera. Buenos días. Hola, buenos días. También como estudiante de segundo de bachillerato, Ana García. Buenos días. Hola. María González, bienvenida. Hola, buenos días. Y Monse Mancilla. Buenos días. Todas ellas, como decimos, alumnas de segundo de bachillerato del Instituto Las Cumbres, que están acompañadas por su profesora de literatura, de lengua y literatura, Beatriz Ortega. Beatriz, bienvenida, buenos días. Buenos días, agradeceros el que nos deis voz, el estar hoy aquí, sobre todo que sea presencial, de volver de esta forma, y que así ellas puedan notar, pues, la magia, la esencia del vivo, ¿no?, del en directo, y puedan expresar lo que opinan de este tema, que creo que puede venirle muy bien a jóvenes adolescentes. Vamos a ir cada mes con distintos temas que son sobre todo de interés en el ámbito juvenil, pero bueno, nos sirven a todos, por supuesto. Y fíjense, la presión social que en definitiva sentimos todos, pero que es cierto que en la etapa de la adolescencia todavía cobra, si cabe, más importancia, en una época en la que se está formando la personalidad, ¿no?, en esa transición entre la niñez y la etapa más adulta. Como decimos, Beatriz, regreso, por tanto, a estos debates, que además es muy importante que tengamos dentro de los contenidos en una emisora municipal para conocer la voz, la opinión de los jóvenes, ¿no?, que muchas veces esa opinión nos es tan desconocida, ¿no? Parece que ponemos sobre la mesa la de los adultos y es la que tiene que priorizarse, ¿no? Bueno, de esta forma ellos valoran el texto argumentativo, tienen más voz, defienden una idea con una tesis, y sobre todo que apuestan por la oralidad, son capaces de expresar lo que piensan por escrito en clase, que ya lo hacen, y dándonos esta oportunidad de forma oral. Han querido hablar de las presiones sociales porque han trabajado en clase un libro que se titula Historia de una escalera, y que luego van a recomendar, y así vamos a fomentar también la lectura y ese hábito lector. También uno que se acerca a la fecha de Halloween y quieren recomendar uno de terror. Y bueno, en Historia de una escalera el protagonista sufre presión social y frustración social y termina siendo infeliz. Entonces van a dar el consejo para evitarla, para prevenirlo, para que no sucumbamos ante esta presión social. Por cierto, meses muy complicados, ¿verdad? Digo, durante toda la pandemia, que, bueno, pues afortunadamente, aunque con las medidas oportunas correspondientes que hay que mantener, pero bueno, parece que, como decimos, y un ejemplo es este propio debate aquí presencial, bueno, pues la situación va mejorando y también esto se vive, ¿no?, en el propio centro educativo, supongo, con el protocolo correspondiente, claro. Claro, nosotros también hemos sufrido cierta presión con tanto cambio y estrés. Que perduren los cambios nos haría un bien a los que trabajamos en este sector. Entonces sí que podemos tratar este tema también de presión y vamos a mejor, pues sí que parece que estamos dejando atrás, estamos aquí hoy presencial y parece que vamos dejando atrás lo negativo. Hemos dado pasos en adelante. Pues lo dicho, vamos a quedarnos ya con nuestro debate hoy en torno a la presión social. Y bueno, pues antes que nada, vamos a referirnos a qué es la presión social, la definición de lo que podemos entender por ello. Así que os voy dando paso, si queréis, después para los distintos turnos, pero además ellas habían preparado, ¿no?, los distintos contenidos, y en ese sentido creo que iba a comenzar Monse, ¿verdad? Sí, pues la presión social es una influencia ejercida por un grupo social para que quiere lograr que una persona cambie sus pensamientos, sus actitudes o sus valores. Es un fenómeno que es bastante común y a veces pasa desapercibido porque ocurre de manera muy natural. Bueno, pues como bien ha dicho Monse, es cuando nos sentimos influenciados por otras personas y cambiamos nuestra forma de ser o de actuar, pues para encajar con los demás o agradarlos o no sentirnos excluidos nosotros. Y eso es reflejo de nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra baja autoestima o porque no tenemos nuestra personalidad definida. La presión social la podemos ver en las sociedades como los estudiantes, en las mujeres, en las fábricas de nuestro pueblo, en los deportistas. Por ejemplo, nosotros los estudiantes tenemos esa presión desde tercero de la ESO, ya que tenemos que elegir la rama adecuada para nuestra carrera en el futuro. Y también otra gran presión que sufrimos nosotras actualmente, que estamos en segundo de bachillerato, es la de selectividad. A través de unos exámenes, durante varios días, nos estamos jugando nuestro futuro y a través de ellos, pues, tenemos que ver si verdaderamente vamos a entrar en la carrera que queremos y que es nuestro objetivo. Estas situaciones se ve un claro ejemplo de cómo sufrimos esa presión social. En la actualidad cada vez hay más exigencias y se puede ver más la presión social. Serían ejemplos, ¿verdad?, de cómo detectáis la presión social en vuestro alrededor. Hay que distinguir además entre presión social que en algún caso sí que puede ser positiva, incluso bueno, cuando a nivel social, bueno, pues se nos presiona, se nos conduce, por ejemplo, a apostar por, no sé, proyectos solidarios, por ejemplo, conductas positivas, pero también, bueno, pues evidentemente estamos hablando de presión social negativa. También quería distinguir en ese sentido, ¿no? Claro, sobre todo queremos dejar claro que hay tanto presiones buenas como presiones malas. Un ejemplo de una presión buena es, por ejemplo, cuando nos exigen, cuando nos dan tanta presión con segundo bachillerato, con selectividad, los profesores encima de nosotros. Eso es que podemos sacar, con esa presión que nos hace, podemos sacar tanto la nota que tanto esperamos para llegar a lo que verdaderamente queremos en nuestro futuro. Y la presión mala, que es aquella que nos genera inseguridades o problemas psicológicos y además nos hace hacer cosas que verdaderamente no queremos. Un buen ejemplo de esta es el consumo de alcohol en los jóvenes. Que algunos jóvenes, por querer encajar, lo consumen sabiendo que esto va a ser perjudicial para ellos. Y bien, nosotros hemos cogido este tema porque, aparte de que ahora en segundo de bachillerato estamos sufriendo grandes presiones por la selectividad, que quieras que no, nos jugamos nuestro futuro por unos días por sacar una nota. Y además, como bien ha dicho Beatriz, este trimestre no hemos leído Historia de una escalera y al final pues haremos una recomendación sobre ese libro, que también trata muy bien la presión social. Tenéis previsto también, por ejemplo, consejos, ¿no?, para prevenir, pero antes de pasar, si os parece, porque sería ya, bueno, una etapa más adelante, digo, por lo que habéis comentado, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues ahí están las presiones un poco que vosotros detectáis en vuestro entorno. Presiones que, por ejemplo, creéis que en la actualidad son mucho mayores, no habéis conocido, evidentemente, otras épocas, pero con las redes sociales, con Internet, ¿no creéis que esa presión social es mucho mayor, se magnifica incluso? Pues bueno, sí. Hoy en día yo creo que sufrimos mucho mayor presión social porque por las redes sociales, por ejemplo, con Instagram, una persona pues sube una foto y algunos quieren como que se sienten mejor cuanto más likes reciban. Y también es bueno que hoy en día pues esa red social ha quitado el número de likes y ya pues la gente no lo puede ver. Entonces, algunas personas como que necesitan la afirmación de otra para sentirse mejor. Además, también, como seguimos a muchos influencers, que ellos nos muestran una vida perfecta, por lo cual nosotros nos vamos a sentir presionados porque queremos tener esa vida perfecta y no la vida que nosotros tenemos con problemas. Pero eso es como una falsa realidad porque todo el mundo tiene problemas y ellos solo quieren aparentar su buena vida. Por ejemplo, ¿todas contáis con perfil en Instagram? Sí. ¿Sí? ¿Sería, podemos decir, el número uno de las redes sociales? Sí. WhatsApp, por supuesto. También. ¿Contáis con teléfono móvil? Sí. Y, por tanto, sí que es cierto que la presión social que podamos notar cualquiera en nuestro ámbito, en nuestro grupo donde nos movemos, también no se mantiene a lo largo de prácticamente todo el día. Quiere decir, por esa influencia del WhatsApp, de las propias redes sociales. No sé si un poco lo veis en el día a día. Sí, sí. Claramente todos los días cuando nos levantamos, de las primeras cosas que hacemos es meternos en las redes sociales y ahí pues vemos lo que está ocurriendo en la vida de los demás y a lo mejor nos sentimos presionados porque vemos que alguien pues a lo mejor está siempre de viaje y a lo mejor nos sentimos presionados porque nosotros queremos tener esa vida. Los propios estereotipos, ¿no? Sobre la imagen, ¿no? que tenemos que mostrar. Con los filtros que se utilizan para las fotografías y personas que son prácticamente irreales, ¿no? De hecho, ¿no? No sé si os ocurre, bueno, pues también un poco la comparativa, si hacéis también con fotografías, imágenes que publiquéis. Claro, en las redes sociales todo el mundo sube las fotos con los filtros, entonces nosotros a lo mejor vemos los perfiles de las influencers y nos creemos que, jo, tiene el cuerpo perfecto, yo lo quiero tener así, y verdaderamente esa persona no es así, nos está mostrando una realidad que no es. Entonces también deberíamos de ir quitando esos filtros y mostrarnos en las redes sociales pues como somos y no una realidad que no es, porque también hace daño a los jóvenes como nosotros. De hecho hay muchas personalidades, ¿no? Modelos, deportistas, o sea, personas que sobre todo trabajen en su imagen, que están optando por eso mismo, ¿no? Por mostrarte un poco sin filtros, sin maquillaje, incluso en el día a día natural, para mostrar cuál es la realidad, ¿no? Porque estaríamos hablando de una realidad distorsionada, de hecho, a través de las redes sociales y una presión extra para vosotros. También no sé si estáis muy pendientes, por ejemplo, de, no sé, esto supongo que no puede ocurrir a muchas personas, los me gusta, no sé si también tenéis perfiles en Facebook sobre las publicaciones que hacéis o en Instagram. ¿Estáis muy pendientes de ese tipo de cosas? Sí, también es como que mientras más me gustas tenga, como si fuera mejor persona o más guapa, y después en realidad eso, date cuenta que en día a día no tiene nada que ver con la personalidad que tú tengas o lo buena persona que eres por subir una foto y tener muchos likes, ya sea en Instagram, en Facebook o en cualquier red social. Por eso, como decíamos antes, Instagram cada vez a lo mejor quita el número de likes, pues para no compararnos con los que tienen otras personas. En el caso de la presión social de la que estamos hablando, afecta a todo el mundo, pero ¿creéis que es más importante tenerla en cuenta, por ejemplo, en la adolescencia, en vuestra etapa? Claro, todos los jóvenes sentimos presión, además porque todo el mundo como que tiene la idea de que cuando tú terminas de estudiar la ESO, que es hasta donde es obligatorio, tú tienes que ir a hacer bachillerato y después de bachillerato haces el examen de selectividad y después te tienes que ir a la universidad. Y si tú no haces esto, pues te van a ver como que eres inferior. Y esto claramente no es así, porque hay otras muchas maneras, como pueden ser los ciclos medios o los ciclos superiores, que son otra forma de llegar hasta nuestro objetivo. Así que tenemos que tener en cuenta que si a lo mejor no estamos realmente seguros de que queremos hacer bachillerato, pues haciendo primero un ciclo medio, después un superior, que es verdad que es mucho mejor porque sales con experiencia, que esto es realmente lo importante, después puedes seguir formándote. Además, también es importante destacar de que 2 de cada 10 alumnos que hace bachillerato acaba dejando los estudios. Entonces, en vez de meternos de cabeza a bachillerato como locos, primero mejor que nos metamos en un ciclo y así no estamos tan presionados. Vamos a pasar enseguida a los consejos que comentábamos, que habéis preparado, pero estamos analizando ahora mismo, nos hemos metido en las causas, ¿no? Podemos decir, ¿no? Por ejemplo, para magnificar esa presión social, las redes sociales, internet, las nuevas tecnologías, ¿no?, con las que se cuenta la actualidad. Otra causa, ¿no creéis que también está en que se pide mucho a la persona, al individuo? Parece que la felicidad está en que tiene que ser reconocido por los demás. Cuando no tiene por qué ser así, ¿no? Tampoco cada uno puede ser feliz con determinado aspecto. No sé si notáis eso, que el reconocimiento y las expectativas como que están muy altas y nosotros nos presionamos por eso mismo. Claramente, pero sobre todo lo importante es que seamos asertivos y no nos dejemos influenciar por los demás y que realmente tú sigas tus pasos para llegar a tu objetivo y sientas tu éxito personal, no el éxito que los demás quieren ver, porque cuando tú llegas a tu objetivo principal sientes un éxito en ti mismo, que eso es lo importante, no lo que ven los demás, eso ya es secundario. Lo importante es que te sientas bien contigo mismo. También en los grupos que nos rodean, ¿no creéis que puede que se nos exija a veces demasiado? Esto puede ocurrir también con las propias familias, que nos pongan el listón muy alto y a lo mejor o no querramos nosotros ir por ese camino o a lo mejor nuestras capacidades, cada uno tiene sus capacidades, pues a lo mejor no llegan hasta ese punto. En general, digo, la familia o en otro círculo, ¿no puede ser que nos estemos autoexigiendo mucho en algunos casos? Sí, por ejemplo, la familia que a lo mejor te dice, pues estudia una carrera, que esa tiene más futuro, que ganas más dinero, y en verdad a ti esa carrera no te va a hacer feliz en tu futuro, y a lo mejor te hace más feliz otra carrera, que aunque a lo mejor tenga menos salida, pero verdaderamente vas a trabajar en una cosa que a ti realmente te gusta. No que porque esa carrera esté valorada y la gente te diga que estudies esa carrera, tengas que hacer eso si verdaderamente tú no sientes ni te ves preparada para estudiar esa carrera. Y con respecto a que se nos exige mucho, queríamos comentar un ejemplo de una deportista, un ejemplo reciente, que pues dejó la final de los Juegos Olímpicos porque sentía mucha presión. Sí, esta era una gimnasta rítmica y era Simone Biles, que renunció a la gloria olímpica por preservar su salud mental. Ella prefirió dejar su equipo porque no se sentía bien psicológicamente. Entonces, pues, aun siendo una de las mejores, pues lo dejó. Y yo creo que es un gran ejemplo de presión social, porque mucha gente como que le dijo que por qué lo hacía, por qué no. Y claro, es que la salud mental es muy importante. Ella dijo que lo estaba haciendo porque no estaba disfrutando de su deporte, que ese era el objetivo principal de su carrera. Entonces, ella prefirió una retirada a tiempo antes que una derrota, tanto por parte de los juegos, tanto una derrota personal, que eso sería lo peor y lo que más le afectaría psicológicamente. También queremos destacar el tema de la presión social en las mujeres, ya que una situación de presión social se puede ver mucho en los anuncios de publicidad. Aparece como el prototipo ideal de mujer, con el cuerpo perfecto, la cara perfecta, sin arrugas, guapa, y eso puede llegar a causar muchos complejos en las mujeres e incluso puede llegar a causar el consumo excesivo, la anorexia, la bulimia. Un claro ejemplo de la presión que sufren las mujeres es, por ejemplo, cuando tu madre está conduciendo y tu padre empieza a decirle, pues frena, empieza a decirle lo que tiene que hacer. Y también otro ejemplo es cuando va conduciendo tu padre, por ejemplo, y lleva delante un vehículo, dice, ah, bueno, esa a lo mejor es una mujer, porque a lo mejor va lenta o a la hora de conducir, es como que le cuesta. Los comentarios, ah, pues eso será una mujer. Entonces, pues, ahí sufrimos las mujeres mucha presión. Otra presión social que tienen las mujeres es que cuando en una casa tienen un hijo y una hija, normalmente al hijo le dejan que cuando sale de fiesta llegue más tarde, y cuando eres una niña tu madre quiere que vengan más temprano, sobre todo por miedo, y si tú le dices, pues me va a acompañar mi amiga o algo así, pues se quedan más tranquilas y entonces se dejan más tarde, y eso lo hacen sobre todo por miedo. O también con respecto a las mujeres, que a cierta edad tienen que casarse o en tal rango de edad. A cierta edad tienen que tener hijos, y a lo mejor la que decide no tener hijos, pues ya es como la diferente. O también cuando tienen que elegir entre la vida laboral o profesional con sus hijos. Por ejemplo, un caso reciente también de los juegos, de estos pasados Juegos Olímpicos, es el de Ona Carbonell, que como ya sabréis es una nadadora olímpica, que bueno, la asociación le puso muchos impedimentos para poder seguir dándole la lactancia a su hijo porque no le dejaban viajar a Tokio con él. Así que, en definitiva, presión social que podemos ver en distintos ámbitos, pero que además, habéis relatado perfectamente, ¿no? Como mujer sentís que también existe una presión social extra, ¿no? Por ejemplo, por el tema de la imagen o por conductas machistas, ¿no? Así que también desde esa perspectiva de género se puede abordar lo que es la presión social, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues si os parece vamos a continuar con los consejos que tenéis preparados. Hemos analizado diferentes perspectivas, ¿no? De lo que es el problema en sí, lo hemos definido al principio, y vamos un poco con posibles soluciones en ese sentido, ¿no? Consejos para prevenir esa presión social, ¿como cuáles apuntaríais? Claro, pues por ejemplo, mi consejo es que no debes dejarte influenciar por nadie, y tienes que ser egoísta contigo mismo, ya que si quieres algo, nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú solo. Debemos ser también asertivos, es decir, ser claros y estar seguros de lo que uno haciendo, de lo que uno hace, pero siempre respetando los derechos de las demás personas. Yo pienso que un mensaje que también debemos tener presente es no rebajar tus sueños para mejorar tus relaciones, ya que con este mensaje nos referimos a que lo que queramos conseguir no dejemos de intentarlo por complacer a los demás o porque simplemente ellos no lo hagan. Los expertos dicen que en la sociedad la presión social puede llegar al límite de la salud mental de los más jóvenes. Mi consejo es que siempre tenemos que tener una actitud que sea crítica y que hagamos lo que realmente nos apasione y nos llene, porque eso lo vamos a estar haciendo nosotros día a día y no va a haber nadie que lo haga por nosotros. Es verdad que nos podemos dejar aconsejar, pero al final la decisión más importante la tenemos que tomar nosotros, siendo asertivos. Y mi consejo sería, pues, intentar reforzar nuestra autoestima y, como bien han dicho ellas, pues, hacer al final lo que nosotros queramos y no lo que los demás quieren o quieren ver de nosotros. Pues serían medidas, por ejemplo, individuales que todos podemos llevar adelante. La empatía, no sé si también crees que puede ser una, bueno, que entre todos, ¿no? Que y de cara a los más jóvenes, a los demás, cultivamos la empatía, ponernos en el caso de los demás, bueno, pues sería también importante, ¿no? Y la comunicación, ¿no? Como lo que estamos haciendo, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues todo eso a nivel individual, pero a nivel grupal, incluso de instituciones, por ejemplo, los propios centros educativos, ¿qué pueden hacer, ¿no? Para rebajar esa presión social, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Este tipo de iniciativas, debates como estos, no sé si alguna otra medida que creáis que se podrían poner en marcha. A ver, pues actualmente en España se están dando unos casos con la serie del Juego del Calamar. El Juego del Calamar consiste en que 256 jugadores tienen muchas deudas pendientes y cada se encuentran a un creador del juego y le da una ficha como una invitación a jugar a un juego en la que al final si ganan obtienen una gran recompensa de dinero para dejar sus deudas pendientes resueltas. Pues ellos decían que era muy raro ganar gran cantidad de dinero, jugando nada más que a juegos infantiles. Les resultaba muy raro porque ya ellos decían como que juegos infantiles yo como los gano siempre. Bueno, pues ellos cuando fueron el primer juego era lo que nosotros conocemos como el pollito inglés. Para ellos era luz verde, luz roja. Ese juego, ellos no sabían, como era el primer juego, no sabían que mataban a los que perdían el juego. Pues con eso, actualmente, así, eso es de lo que consiste el juego. Pues en España se han dado unos casos, una profesora de Murcia, en su centro educativo en el que estaba trabajando, se dio cuenta que en los recreos había muchos alumnos de entre 9 a 12 años, que son muy chicos, jugando a ese juego. Pues subió un tuit que se le hizo viral y los profesores empezaron a tomar en cuenta los centros educativos a sus alumnos y se dieron cuenta de que sí, que era verdad que están ocurriendo casos. Y este tema, claro, es muy delicado y es muy importante y no es aconsejable, ya que es una presión muy negativa y puede tener muchísimas consecuencias, sobre todo los alumnos de tan poca edad. Pues en este caso la presión social o la incidencia de series televisivas, ¿no? Como es el caso, además para determinadas edades para las que no está realizada esa serie, desde luego. Ahí es muy importante la familia también, ¿no? Para no permitir que desde tan temprana edad, desde luego, se pueda visualizar ese tipo de series. Voy a preguntar sobre eso mismo, ¿no? Porque estábamos hablando de las redes sociales, como lugares de donde llega también la presión social. La percibís también a través de los medios. Digo para que os entendamos, yo creo que esto es general, ¿no? Que cada vez se apuesta más por qué es lo que se ve en la televisión, sobre todo las series, ¿no? Como nos comentabas en el caso del juego del calamar, ¿no? Vosotras, por ejemplo, ¿qué soléis ver? ¿Televisión genérica o series? Series, ya. Bueno, seguro que personas que nos estén escuchando ahora mismo de otras edades, puede que sí también, pues cada vez más se apuesta por la serie, pero bueno, en otros casos la televisión más genérica. Y por tanto, bueno, pues muy importante el tipo de serie, está claro, ¿no? Como tú nos has comentado, para los estereotipos, para las conductas que en muchos casos, en esa serie en concreto, sobre todo se pone de relieve las conductas agresivas, violentas, que pueden desembocar, ¿no? Claro, por eso con esa serie hay que tener mucho cuidado, ya que esto lo están viendo niños muy pequeños que lo ven como un juego y entonces en los parques, en los recreos se ven cómo se están llevando a cabo estas acciones. Entonces a eso hay que ponerle freno, porque no, si desde pequeño vamos a estar educados con violencia, cuando seamos mayores no sabemos hasta dónde iremos a llegar. Por eso, si tú eres pequeño y estás viendo que en tu centro hay bullying o casos así, pues que no le sigas el rollo a lo que hace el grupo mayor, porque no porque lo haga la mayoría es que esté bien hecho. ¿Cuál sería la serie que comentáis más, por ejemplo, ahora mismo? Élite, el juego del calamar. El juego del calamar y Élite. Élite también se puede ver que es una serie que de alumnos así de nuestra edad, adolescentes, que en verdad son cosas que pasan en un instituto, pero en la realidad eso no se ve. Entonces también hay como esa presión de querer hacer esas cosas cuando en realidad eso no es así. Por ejemplo, están todo el día fumando, tomando, y es cosa que no se hace en la realidad. Que a lo mejor alguien que es de otro país o algo ve eso, esa universidad española, y piensa que nosotros los españoles cuando vamos a la universidad estamos todo el día de fiesta, consumiendo droga, y no es así, porque también los estudiantes, aparte de que pasamos tiempo de fiesta, pasamos nuestras horas de estudio para conseguir nuestros objetivos. Así que una imagen muy estereotipada, ¿no? De lo que puede ser un instituto, ¿no?, en este caso, ¿no?, cuando seguramente esté muy lejos de la realidad, o al menos de la mayoría, ¿no?, del centro educativo, que pueda pasar en alguno en concreto algo parecido. En vuestros grupos, por ejemplo, digo, pues el tema de lo que se hablaba de fumar, por el tema del alcohol, incluso de las drogas, estamos hablando de unas edades donde evidentemente tenéis que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Os sentís presionados en general porque en los grupos haya personas que den el paso de consumir alcohol y por tanto el resto para, un poco contar con con la amistad, sentirse aceptados, pues también se da ese paso, digo, porque es una muestra también muy clara de presión social. ¿Ese tipo de problemática la notáis en el día a día, en vuestro entorno cercano? Es verdad, dices. Se nota, pero por eso debemos de elegir bien nuestro entorno. Si nosotros elegimos un grupo de amigos que son estudiosos, que pues nosotros vamos a tener una presión social buena que va a hacer que nos mejoremos como personas, saquemos buenas notas. Si mi amigo se saca el carnet de conducir, yo voy a intentarlo. Pero en cambio, si nos juntamos con gente, a lo mejor un tira más por consumir drogas, alcohol, pues quieras que no, podemos tener, si no tenemos la personalidad tan marcada, pues coger por ese camino. Es verdad que en la sociedad hoy en día lo que se puede ver es como grupos pues consumen alcohol y tabaco y eso, que en verdad es perjudicial para nosotros, y también pues nos queremos sentirnos como si hacemos eso somos más guays o pertenecemos, cómo encaja en ese grupo, cuando tú en verdad, si tú para tu salud no quieres ese perjuicio, pues no lo hagas. No porque ellos lo hagan significa que vas a encajar mejor o que vas a ser más guay, por decirlo así. Bueno, pues yo creo que habéis puesto sobre la mesa muchas aristas, perspectivas, desde luego, de lo que es esta problemática, de lo que puede ser la presión social, más aún para adolescentes. ¿Qué os parece? ¿Vamos con las conclusiones? Sí, ¿qué conclusiones podemos destacar? Que no debemos de aislarlo de la sociedad, pero tampoco tenemos que hacer las cosas por encajar dejando de lado nuestros valores. Por ello tenemos que leer bien nuestro entorno y ya que nos guiará a escoger el camino bueno o malo, y debemos de hacerlo siendo críticos y asertivos, es decir, siendo claros y estando seguros de lo que hacemos. Claro, efectivamente, como ha dicho Ana, pues no debes de estar en un grupo que tú no quieres hacer una cosa, no puedes hacer algo para encajar en ese grupo. Si tú de verdad no lo quieres hacer, pues no lo hagas, no te vas a sentir solo en ningún momento. Hay muchísimas más personas que te pueden tratar como realmente eres. También es importante que hagamos lo que realmente nos gusta, y si estamos con un grupo que a lo mejor vemos que no encajamos bien porque lo que ellos están haciendo pues a nosotros no nos interesa, que hay muchos más grupos con los que te puedes relacionar que seguramente después se lleven mejor porque van a tener gustos muy parecidos a los tuyos. Así que siempre hay que ser crítico y no dejarnos llevar por lo que haga la mayoría. En conclusión, lo que han dicho mis compañeras, que tengamos actitud crítica y que no nos dejemos influenciar por los demás, que hagamos lo que realmente sintamos nosotras y que lo que pensemos que nos vendría mejor, y no dejarnos influenciar. Y también no decir lo de, es que siempre se ha hecho así. Por ejemplo, si en tu familia todos han estudiado medicina pero a ti no te gusta, no tienes por qué estudiar eso. Y que por eso no te tachen, por decirlo así, como la oveja negra. Que además lo diferente no significa que sea peor que el resto. Pues ahí quedan unas conclusiones en torno a este tema. Después de, poco a poco hemos ido analizando desde las causas hasta incluso consejos para prevenir lo que es la presión social. Me imagino que más tranquila ya, ¿o no? Sí. Porque comenzamos, además, el primer debate de la temporada con un poco de, bueno, también, ¿no? En definitiva, presión social, ¿no? Sobre lo que va a decir un poco y bueno, pues al final eso también se tiene en cuenta porque va a llegar a través de las ondas a muchas personas satisfechas con un poco los problemas que hemos puesto sobre la mesa. Sí. Pues Beatriz, ¿qué te ha parecido? No sé, como profesora en este caso, ¿qué nota le pondrías? Bueno, ya, ya les quiero dar la enhorabuena, que lo han hecho estupendamente. A vosotros, gracias con mayúsculas por dejarnos intervenir. Qué bueno que ya se han dado cuenta que la vida no es color de rosa, o sea, están en la madurez y han analizado lo positivo y lo negativo de las presiones que tenemos. Que sí que se queden con la positiva, que cuiden su bienestar y su salud mental. Y que bueno, que hay presiones que convierten el carbón en diamante, pues esa es la que nos tenemos que quedar. Y de hecho, bueno, aparte queríais aconsejarlo a la lectura de un libro, ¿verdad? Sí, nosotros este trimestre nos hemos leído Historia de una escalera, que de Antonio Buero Vallejo, que nos ha gustado, además que lo tenemos en para selectividad, nos ha gustado mucho, puesto que trata la sociedad de otra época, pero que la podemos adaptar a la nuestra, porque tiene actitudes machistas y además está el tema de la presión social. Buero Vallejo pues pretende concienciar de que debemos hacer las cosas por nuestro bien y no dejarnos influenciar, y denuncia las actitudes malas que se dan en este vecindario, porque es un vecindario que está unido por una escalera, de ahí el título. Y también, ahora que se acerca Halloween, queríamos recomendar un libro de terror, en este caso es La Ratonera, de Agatha Christie. Y este libro va de que los protagonistas abren una casa para huéspedes a las afueras de Londres. Y bueno, pues entre esos huéspedes hay un sargento de policía y un asesino, que no se sabe quién es, y quedan 8 huéspedes. Entonces el asesino va matando a los 8 que quedan, entonces tienen que descubrir quién es antes de que haya una próxima víctima. Pues nos quedamos con esas propuestas literarias, que vienen muy bien también, en torno al tema que hemos abordado. Y nada, vamos a poner aquí el punto y final, porque además tienen que regresar antes de las 12 a las clases. Monse, ¿cómo ha ido? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, agradeceros que contéis con nosotros para estos programas, porque aparte de que crecemos, nos divertimos mucho. María, ¿volvería a repetir? Yo sí, volvería a repetir, y me ha parecido una experiencia muy, muy interesante. Ana, ¿te ha parecido? También. Volvería a repetir. Al principio estaba un poquito nerviosa, pero ya después mejor. Y sin duda repetiría. A Estela le ocurría también igual, ya más tranquila, que sí. La verdad que sí. ¿Y en el caso de Gloria? Bueno, pues era mi primera vez aquí y la verdad que me ha parecido muy interesante y pues también repetiría. Ah, pues además hay un programa de distintas citas previstas para los próximos meses, con temáticas que vamos a ir abordando junto a ellos, junto a ellas. Y nada, agradeceros tanto a Monse Mancilla como a María González, Ana García, Estela Reguera y Gloria Taracena, que nos hayáis aportado todas esas ideas, reflexiones al respecto de la presión social, el tema a debate en la jornada de hoy junto a el alumnado de segundo de bachillerato del Instituto Las Cumbres. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Y también, por supuesto, el agradecimiento a Beatriz Ortega, profesora de Lengua y Literatura del centro. Gracias, y volvemos, si os parece, dentro de las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Radio Urique.